jueves 9 de mayo. Les reprochó su incredulidad y obstinación. Marcos 16, versículo 14. 5. Después de su muerte y resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, pero se encuentra con su incredulidad y obstinación. El versículo de hoy corresponde a su sentimiento ante la negación de sus amigos, pero también revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana y la fe. El enojo de Jesús con los discípulos refleja su deseo de que comprendan la magnitud de lo que acaba de ocurrir, su resurrección de entre los muertos. En lugar de celebrar esta señal de esperanza, los discípulos estaban atrapados en la incredulidad y la negación. Esto nos recuerda cuántas veces tendemos a pasar por alto las señales de esperanza que se nos presentan y nos aferramos a la negatividad, la duda y la obstinación. La obstinación humana de no ver las señales de vida está arraigada en nuestra tendencia a enfocarnos en ser y tener, en lugar de reconocer y celebrar las bendiciones y las oportunidades que se nos presentan. A menudo nos concentramos en lo que no está funcionando, en lo que está mal en el mundo o en los demás. Esta obstinación puede cegarnos ante la belleza y la esperanza que están a nuestro alrededor. La reacción de Jesús nos llama a reflexionar sobre cómo respondemos a las señales de esperanza. ¿Estamos dispuestos a ver la belleza y la gracia incluso en medio de las dificultades? ¿O nos aferramos a la incredulidad y la obstinación? La resurrección de Jesús nos ofrece la mayor señal de esperanza de todas, y es un recordatorio de que incluso en los momentos de duda, la esperanza y la vida pueden prevalecer si estamos dispuestos a ver más allá de nuestros obstáculos. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.